O hace o es suyo, ¿eh? Así una vez, así como un vitello, ¿cómo se llama esto? Se la pateó la vez, pero la ponía más cosas. La iguana. ¿Ah? Una iguana. Sin sacar el micrófono, sin sacar una sola cosa. ¡Qué guacho, asusta! Que viste, no era una lagartija. Una lagartija, sin tocarle tanto el micrófono. ¿Qué hace ruido? Acar. Dale. ¿Dónde te lo encontrarías en Marcia? Me lo voy a encontrar arriba de mi casa, pero porque siempre viste que los marcianos cuando ve a alguien, como una casa sola, siempre destruye porque no ve a nadie. Yo un día también lo soñé de un sueño que tenía yo y me dio mucho miedo. Sí, soñé eso, no sé, me dio como mucho miedo. ¿Cómo se llama cuando tienes un sueño de miedo? ¿Cómo es esto? Una pesadilla. Sí, pesadilla. Sí, una pesadilla. ¿Y qué pasó? Que la pesadilla también, ¿viste? Me llevaba a su base. No. ¿Viste el curso a veces? ¿Cómo te dije yo? El patillo volador, ¿viste? Un ovni. Sí, el ovni. El curso a veces los sitios, ¿viste? Que te iría para subir a alguien, ¿viste? Así. ¿Una escalera? No. ¿Una luz? La luz se ve después que el marciano tira abajo. Que tiran abajo y abducen al sí. Marciano, ajá. Como que empieza a flotar la parciana. Eso soñaste, vos estabas abajo, te chupa la luz. Sí, pues estaba, porque mi mamá me fue a comprar yo. Al Visa, viste que al Visa tiró las cosas. Y cuando fui allá, no había nadie, pero eso que te dije yo. Era como algo aquí realista, era. ¿Realista? Sí, como así. Pero me levanté y no había nadie al lado mío, ni mi hermano estaba, ni en mi hermano, uh-huh. No estaba ni mi familia, estaba. Fui para... ¿A dónde no estaban? ¿En el barrio o en la nave espacial? En mi casa no estaba, pero en mi barrio, uh-huh. Este es mi barrio. Claro. Por eso, en tu sueño vos estabas en tu barrio y no había nadie. No, pero no estaba en mi casa. Pero salí afuera y había gente, pero en mi casa no había nadie. Uh-huh. Y mi abuela, fui a la casa de mi abuela y mi abuela no sé qué le pasó porque estaba como flotando, estaba. Ah, estaba flotando. Sí. Tremendo. Y yo dije, ¡abuelita! Y... ¿Y qué pasó? Abuelita se quedó sola porque la abuelita se fue para arriba, pues. Uf, más solo todavía, entonces se lo habían llevado también a las otras familiares. Sí. Y al final también conseguí... Un coso, ¿cómo se llama esto? Hablando del micrófono. ¿Un coso qué? Como, ¿viste cómo se llama ese cosito? ¿Qué tiene? ¿Una soga? Sí, esa soga, ¿viste? Me encontré una soga. Casi yo a mi abuelito lo tiré porque tenía un cosito. Lo tiré de batelo ni para acá. No, me subí ahorita a la cuadrita, bajé mi laya, dije que se subía ahí. Y bajé mi laya. Y una hora apareció un marciano y lo disparó todo. ¿Disparó? Sí, y lo deshació. Nosotros lo deshació porque tiene un cosito verde que se hace. Como viste que lo desaparecimos con el coso ese. Uh-huh. Lo desaparecemos. Y yo me desaparecí y mi abuela me dijo, ¿mi hijo? Porque era Melaya, pues me dice hijo porque hijo. Claro, mi hijo te dije. Sí. Mi hijo, y fue a la casa de Misa, y a Misa no sé qué le pasó porque estaba ahí, por ahí, y era un sueño porque me debaté y no había, y sí había, estaba mi hermano, estaba mi familia, todo dormido. Entonces había sido un sueño. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te tranquilizaste o te levantaste con miedo? Me levanté con miedo. Uh-huh. Me fue el baño porque casi miedo. Porque viste, fue mi mamá a mi casa y tomé un poquito de agua porque tenía miedo y tomé un poquito de agua porque ya me estaba sonando hasta el corazón y me estaba sonando. Claro, un montón. Sí. Bueno, menos mal que no fue verdad. Uh-huh. ¿Y la fuiste a abrazar a tu yaya porque te... o no? Sí, la fui a abrazar y mi familia también. El tío no, porque el tío no me quiere. Es como, viste que sí me quiere, pero no me da bracito. Ajá. ¿Cómo se llaman esas que no, una hermana no te queda brazo? Ni si te quiera, pero el coso ese. Como arisco. ¿Qué es rico? Arisco cuando no anda abrazando a la gente, ni anda dándole besos a la gente. Pero ya, capaz pero... que si te quiere, no quiere decir que no te quiera porque no te da brazo. Como que decir... da besos si tiene una novia. Ajá. Pero ya tiene 15 años y tiene novia, pero dije a mi mamá que no, ya tiene 15 años. Ya tiene una novia y ya se va a esa casa. Y está bien, si él quiere. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, no, Mati? Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio del sueño. Ya. Él no le dio nada, le dio poco, le dio...